querido como a ti. Contigo en este mundo soy feliz. Oh, oh. No pienso en instantes si no estás. No paso ni un minuto sin pensar. Que yo querido como a ti.